musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian serie a cargo de Tom Hanks y Steven Spielberg. Un nuevo proyecto con este par de ases del cine está confirmado. Después de Hermanos de Sangre, la dupla de cineastas prepara el lanzamiento de una nueva miniserie enfocada en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Maestros del Aire, que mostrará el combate de soldados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocidos como los Mighty Eight, y su lucha en contra de la Alemania nazi. Se estrenará en Apple TV Plus sin fecha confirmada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.